Mis preguntas con Roberto Pombo. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos a Mis Preguntas, un programa de Prisa Media patrocinado por CAFAM, aliado estratégico en el crecimiento de más de 40.000 empresas en Colombia. Ante la falta de sistemas de transporte público eficientes, las motos se han convertido en una opción para millones de personas, pero también son un problema de salud pública. ¿Por qué son tan populares las motos? ¿Cómo controlar el problema de accidentalidad? Para este capítulo hablamos con Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos, con Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística en la Pontificia Universidad Javeriana, con la concejala Cristina Calderón y con Camilo Herrera, fundador y presidente de Radar. Soy Roberto Pombo y este es el capítulo 129 de Mis Preguntas. Bienvenidos. Mucho se habla de los grandes avances de la humanidad, de los hitos de la historia, como el descubrimiento del fuego, la invención de la rueda, de la bombilla eléctrica o del teléfono. Pero pocas veces se menciona uno de los grandes aliados de la evolución de la humanidad, el caballo. Sin ellos, el transporte, la guerra, el comercio y la agricultura no serían lo que son hoy en día. No sé si últimamente han visto uno, pero son animales enormes, imponentes, a los que los músculos se les marcan como si pasaran 3 horas cada día en el gimnasio. De pronto por eso se mide la fuerza de los motores en caballos. Y eso que hablamos de los únicos caballos que conocemos, los domesticados. Pero hubo una época en la que eran animales salvajes, que recorrían kilómetros en grupos sin ningún humano encima de sus lomos. La domesticación de esos animales no es tan vieja. Se dio hace más o menos unos 5.500 años en Eurasia, en las llanuras de lo que hoy es Kazajistán. Eso marcó un antes y un después de la historia de la movilidad humana. Gracias a la domesticación de los caballos, las caravanas comenzaron a viajar más rápido, las noticias llegaban antes y los soldados tenían una ventaja enorme en las guerras. Para el año 2000 a.C., en lugares como Mesopotamia y Egipto, ya se usaban caballos para tirar de carros de guerra y más adelante, en Roma y China, fueron clave para la expansión de imperios y rutas comerciales. Es difícil imaginarse a Simón Bolívar sin Palomo, su conocido caballo, a Calígula sin Incitatus, a quien quería nombrar cónsul, o al llanero solitario sin su fiel amigo Silver o Plata. ¡Mario Silver! ¡Away! A este animal le debemos una buena parte de los avances de la humanidad que conocemos hoy, pero la relación no siempre fue de amor. A mediados del siglo XIX, en ciudades como Londres y Nueva York, la dependencia del caballo alcanzó su punto máximo. Eran miles de esos animales en las calles, tirando de carros, transportando personas y mercancías, y con ellos llegó un problema que nadie había previsto, el estiércol. Un solo caballo podía producir entre 2 y 5 kilos de excremento al día, y en una ciudad con decenas de miles de caballos, las calles muy rápido se convirtieron en un desastre. La acumulación no solo causaba un hedor insoportable, sino que también atraía moscas y contribuía a la propagación de enfermedades. La situación llegó a tal punto que en 1894, el periódico The Times de Londres advirtió que si la tendencia continuaba, la ciudad estaría cubierta bajo una capa de 3 metros de estiércol en pocas décadas. En Nueva York, donde se estimaba que había más de 100.000 caballos, la situación era igual de preocupante. Los trabajadores pasaban el día limpiando, pero era una batalla imposible de ganar. Algunos pensaron en soluciones como criar caballos que comieran y defecaran menos. El problema fue tan grave que tuvo nombre propio: la Gran Crisis del Estiércol de 1894. Esta situación se debatió en 1898 en la primera Conferencia Internacional de Planificación Urbana del Mundo, celebrada en Nueva York, pero no se encontró ninguna solución. Parecía que la civilización urbana estaba condenada. Sin embargo, la necesidad es la madre del ingenio y la invención en este caso fue la del transporte a motor. La crisis del estiércol parece renovarse hoy, más de 120 años después, pero en vez de caballos, ahora se trata de las motos. Este vehículo ha tenido un crecimiento exponencial y en Colombia cada año alcanza cifras récord. Según el estudio de las motocicletas en Colombia, hecho por la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI, desde el año 2000 hasta el presente se ha registrado un crecimiento sustancial en el número de motos registradas. En julio de 2024, el país alcanzó los 12 millones de motos registradas, representando un 62% del parque automotor vehicular nacional. Sin duda, este vehículo ha ayudado a millones de personas a movilizarse en el país entero. ¿Son las motos un problema o una solución a la movilidad? Le trasladé la pregunta a Darío Hidalgo, profesor de Transporte y Logística en la Pontificia Universidad Javeriana. Escuchemos su respuesta. Las motos son una solución de movilidad porque en sí mismas pues tienen un costo comparable con el transporte público, permiten cierta libertad de movimiento entre origen y destino, también pueden ser divertidas y las personas las pueden considerar así. Entonces sí mejoran la accesibilidad de las familias que tienen acceso a una motocicleta y también hay oportunidades laborales asociadas con la moto. Sin embargo, cuando tenemos un exceso de uso de motocicletas, tenemos problemas graves de siniestralidad vial y de invasión de espacio público, de ruido y también de uso inadecuado de la motocicleta, por ejemplo el tema de los piques ilegales que generan ruido y riesgo en ciertas comunidades y o los paseos de moteros que al mismo tiempo en algunos casos consumen sustancias, pero es un problema que no está asociado a la moto en sí misma, sino al uso indebido que puede usarse de hacerse de la moto. En Colombia habitamos aproximadamente unas 52 millones de personas. Eso significa que por cada 4 personas hay más o menos una moto. Solo en 2023, según el Ministerio de Transporte, se registraron más de 681 mil nuevas motos en el país y poco más de 200 mil del resto de vehículos. Son un vehículo omnipresente, no importa si uno está en Bogotá, Leticia, Ipiales o Punta Gallinas, uno va a ver motos por todos lados. Se les puede ver llevando a una, dos o hasta 4 personas a bordo, también llevando domicilios, cargando mercancías como mototaxis o como Ubermoto. En los trancones se les ve pasar zigzagueando entre carriles sin que el tráfico les afecte. Ante la ausencia de sistemas de transporte público eficientes y lo costoso que sale comprar y mantener un carro, las motos son un medio de transporte económico, rápido y fácil de comprar. Según datos de Movemos Colombia, cerca del 80% de los motociclistas compran estos vehículos como una solución a la movilidad. Más del 60% de los motociclistas tienen ingresos que oscilan entre 1 y 3 salarios mínimos y la mayoría pertenece a los estratos 1, 2 y 3, representando conjuntamente más del 90% de la población total de usuarios de motocicletas. Y es que, como decía, en la mayoría de ciudades del país, por no decir que en todas, el sistema de transporte público es insuficiente, caro, escaso o de mala calidad. Pongamos como ejemplo Bogotá, en donde el pasaje de Transmilenio cuesta 3.200 pesos. Suponiendo que solo deba tomar 2 cada día para ir a trabajar, el gasto diario es de 6.400 pesos. Y suponiendo que una persona usa Transmilenio para ir a trabajar, o sea, solo de lunes a viernes, serían aproximadamente 22 días al mes, lo que significa 140 mil pesos mensuales. Y si es una familia en la que son 2 adultos los que deben salir a trabajar, la cifra se multiplica. Para muchas personas y familias, ese dinero es preferible invertirlo en la cuota mensual de una moto. En el mercado hay motos de todos los precios e incluso las mismas empresas financian el 100% del vehículo. Por ejemplo, una moto de 4.600.000 termina saliendo en cuotas de 560.000 por 12 meses. A todo esto hay que sumarle que en moto se llega más rápido y se ahorra el trajín de usar el transporte público. Este es el caso de Adriana Jiménez. Ella es secretaria y hace 5 años, junto con su esposo, decidieron comprar una moto por la practicidad de moverse. Le pregunté, ¿por qué prefieren transportarse en moto y no en transporte público? Escuchemos lo que me contó. Porque con la moto ahorramos tiempo, con la moto yo la tanqueo 20 mil pesos y me rinde la semana, mientras que en transporte público hay que salir con mucho tiempo. Hay que abordar varios buses para poder llegar al destino, y si se abordan varios buses, pues hay que hacer el pago de esos transportes. Entonces eso generaría más costos, y con un niño a bordo, con maletines, con cosas. Entonces, no, pues en la moto me voy práctica porque llevamos lo necesario y ya. Y de la casa al colegio, que básicamente lo llevo él, y a mi trabajo, es muy, muy práctico, definitivamente. Y es que adquirir una moto es cada vez más sencillo. Con la facilidad que dan las mismas empresas de pagar el vehículo con cuotas mensuales prácticamente sin cuota inicial y con sistemas de transporte público caros y colapsados, es apenas entendible que esto pase. Pero este no es un fenómeno exclusivo de las ciudades. Según el informe de la ANDI, si en las zonas urbanas el 25% de las familias tiene una moto, en las zonas rurales del país el número sube a 35%. Esto es apenas obvio en un país en donde las vías terciarias están en mal estado y en muchos sectores ni siquiera existen. Los trabajadores del campo encontraron en las motos el reemplazo ideal para las mulas y los caballos, porque además les permite llevar mercancía más rápido sin depender del escaso transporte rural. Según analiza el informe, la alta demanda de motos en zonas rurales evidencia su importancia en contextos de alta congestión vehicular y limitaciones en el transporte público. Pero además de servir como un medio de transporte, las motos también significan una oportunidad de trabajo para una buena parte de la población. De acuerdo con el estudio de la ANDI, que cité hace unos minutos, 12,9% adquiere estos vehículos para aumentar sus ingresos o por trabajo, y un 20,9% los usa tanto para transporte como para trabajar. Esto ha sido posible gracias a dos fenómenos que en realidad son uno mismo: las aplicaciones móviles de transporte y domicilio. Aunque los mototaxis ya eran populares hace mucho tiempo en ciertas regiones del país, como en la costa Caribe, en ciudades como Bogotá y Medellín se comenzaron a popularizar gracias a aplicaciones como Pickup o Uber, con su servicio de Uber Moto. En este último caso, se trata de un servicio que es ilegal, pero como casi todo en este país, eso no es un obstáculo. De acuerdo con un sondeo hecho por el diario La República y Caracol Radio, ciudades como Manizales, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Valledupar se constituyen como las ciudades con más mototaxismo en el país. Este servicio muchas veces es hasta 50% más económico que un pasaje en bus y llega a sectores que el transporte público no cubre, y lo hace en horarios en los que los buses ya no funcionan. Pero además, el mercado de las motos aporta mucho dinero. Solo en 2023, el aporte de este sector sumó un promedio de 1,5 billones al Producto Interno Bruto cada trimestre. Cifras de Andemos muestra que el sector de venta, mantenimiento y reparación de vehículos, incluyendo encadenamientos y actividades complementarias, llega a unos 160 billones anuales a la economía nacional. Y según Asoparte, 6% del PIB industrial del país está relacionado con el comercio y la reparación de vehículos, incluyendo motos. Con esta tendencia me pregunto, ¿qué puede pasar si el mercado de motos sigue incrementando en el país? Esto me contó Camilo Herrera, fundador y presidente de Radar. El mercado de motos en Colombia va a continuar incrementando. Del poco más de 12 millones de motos que hay en el país, seguramente esto seguirá creciendo en función de las necesidades que tienen los colombianos de movilizarse, sobre todo dentro de las grandes ciudades y mayormente en las ciudades de clima caliente. Si esto continúa creciendo, pues obviamente veremos un aumento en la demanda de gasolina por parte de los hogares, y un crecimiento en la búsqueda de motocicletas eléctricas. Pero mayormente lo que veremos es un cambio en el comportamiento del consumidor, en sus formas de transportarse y seguramente también en sus tiempos de desplazamiento. Eso puede ser bueno para el tráfico y puede ser malo, pero ante la ausencia de soluciones claras de transporte masivo, claramente el gobierno no ha podido cubrir el espacio que los hogares sí pueden hacer comprando una motocicleta. Para muchas personas, el hecho de que se pueda acceder a un medio de transporte de manera masiva y tan barato es una muestra de democratización. Sin embargo, hay un lado B e incluso un lado C. Comencemos por el más grave. Aunque este dato le suene raro, en Colombia mueren más personas cada año en accidentes de tránsito que por el conflicto armado. Y 6 de cada 10 personas que mueren en estos siniestros viales son motociclistas. Para Darío Hidalgo, profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana, el aumento y mala conducción en el tránsito de motocicletas es uno de los motivos por los que la cifra se ha incrementado. Mientras en 2017 se registraron 3.234 motociclistas fallecidos en accidentes viales, en 2023 el número fue de 5.213 casos. Esto lo confirma otro dato del DANE. Los motociclistas son el único actor vial que tuvo un incremento en su mortalidad. Creció el 6,08%. Todos los demás conductores de carros, ciclistas y peatones redujeron la mortalidad. Las cifras de la Federación de Aseguradores de Colombia, FASECOLDA, dicen que 88% en el número total de víctimas de accidentes de tránsito son motociclistas, lo que los hace uno de los actores viales más vulnerables. Las cifras sobran y son bastante elocuentes. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2024 el 56,33% de las víctimas por siniestros viales en todo el país, más de 32 mil personas, fueron usuarios de motocicletas. En Bogotá, de acuerdo con un estudio hecho en 2024 por la Secretaría de Movilidad y la Universidad Johns Hopkins, 7 de cada 10 fatalidades involucran a un motociclista. El 61% de los motociclistas exceden el límite de velocidad. Ese estudio también encontró que el 45% de los muertos en la capital en accidentes de tránsito fueron usuarios de motocicletas. Y es que ver noticias sobre motociclistas involucrados en accidentes de tránsito es muy frecuente, por no decir el pan de cada día. Y es que, según un informe del International Transport Forum, Colombia tiene también la peor tasa de motociclistas fallecidos entre los 35 países, que incluyen otros de la región o más grandes como Estados Unidos, México, Argentina y Canadá. No sé, de pronto me gusta la adrenalina. ¿Pero no cree que es un poco irresponsable, más allá de la adrenalina? De pronto, pero si yo siento que en mis límites me mantengo bien, de pronto no soy imprudente. Y si yo le hago una pregunta, y si llega un conductor, Dios no quiera, lamentablemente lo llega a atropellar, ¿qué pasa ahí? Todos en algún momento tendremos que morir, ¿no? Y como si todo lo anterior no fuera suficientemente preocupante, hay un par de datos más que hacen la situación más triste. Según la Fundación Ciudad Humana, en los últimos 15 años aproximadamente 7.000 menores de edad han muerto en siniestros viales y la mitad eran conductores o pasajeros de una moto. El año 2023 fue uno de los peores porque fue cuando murieron 536 menores de edad. Entre 2009 y 2023, los usuarios de motocicletas que murieron en las calles aumentaron un 144% según cifras del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Busqué a la concejala de Bogotá, Cristina Calderón, para que me explicara por qué no ha sido posible controlar el problema de accidentalidad de las motos. Controlar la accidentalidad de motociclistas en Bogotá no ha sido un tema fácil. El tema, digamos, el problema principal es la irresponsabilidad de los propios motociclistas. Andar a velocidades más altas de las permitidas, muchas veces de forma irresponsable, zigzaguear entre los carros. Esto, la accidentalidad de las motos no va a bajar hasta que los motociclistas se vuelvan conscientes del daño que se pueden hacer y que le pueden hacer a los demás, hasta que dejen de andar por los andenes. Hoy las motos son la principal causa de las muertes de peatones. No es solo accidentalidad de motos, sino que las motos pues se han vuelto un peligro para los demás actores de la vía. También es muy importante pues resaltar que en Bogotá por cada turno hay aproximadamente 120 agentes de tránsito para toda la ciudad. Agentes civiles de tránsito más algunos policías de tránsito. Pero pues 120 personas no pueden cubrir una ciudad del tamaño de Bogotá y además de 8 millones de personas. Y otro gran problema que tiene Bogotá, que además de eso no hablamos mucho, es la planeación urbana, es cómo está planeada Bogotá. Entonces los carriles hoy en Bogotá son demasiado anchos. Nos piden las autoridades que andemos a 50 kilómetros por hora en vías principales o a 30 en vías, digamos, dentro de los barrios, pero los carriles están para andar a 120 o 200 kilómetros por hora. ¿Eso qué hace? Pues que las motos digamos, tengan el espacio para poder zigzaguear entre carros, para poder meterse entre los camiones y además para poder hacer un paso, pasar a los carros dentro del mismo carril. Y esto hace que sea peligrosísimo andar en Bogotá. Hay una gran ironía en todo esto, y es que además de ser los actores viales que más contribuyen a las cifras de accidentalidad, según Fase Colda, solo el 39% de los motociclistas tenían el SOAT vigente. Por si no está al tanto, en Colombia todo vehículo que se movilice por el país tiene la obligación de tener vigente el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, que cubre a todos los vehículos que transitan y que ampara los daños causados en accidentes de tránsito. En caso de un accidente, la póliza cubre todas las víctimas: el conductor, los ocupantes del vehículo, los peatones y los pasajeros en caso de vehículos de transporte público. Con este seguro, las víctimas de los accidentes viales pueden acceder a una atención médica oportuna y, en caso de fallecimiento o incapacidad, los familiares pueden recibir una indemnización. El precio que deben pagar las motos en 2025 por este seguro es de 367.800 pesos. Para que quede más claro, más de la mitad de estas máquinas, que son los actores viales más vulnerables, no tenían seguro obligatorio. Por este problema, la Agencia Nacional de Seguridad Vial deja de recibir cerca de 98 mil millones de pesos anuales para adelantar programas de prevención de seguridad vial. Y en primas, la evasión representa cerca de 2,5 billones de pesos al año. Esto, por supuesto, se traduce en un hueco fiscal para el Estado, porque los accidentes de tránsito que no se cubren con el SOAT los tiene que asumir el Estado a través de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. De hecho, en 2023, la ADRES tuvo que girar 355 mil millones de pesos para atender a las víctimas de accidentes de tránsito en el país. A esto hay que sumarle, o restarle, no sé, que para el 2023 el gobierno redujo 50% del SOAT para motos de bajo cilindraje. Por supuesto, las finanzas del país sintieron el hueco que dejó esta reducción, e incluso el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró en 2023 que había un déficit en el sector y señaló que la principal causa tenía que ver con aseguramientos y reclamaciones, o sea, el SOAT, y calculó que ese escuadre era de 850 mil millones de pesos. Lo que pasa es que se me despiporró. Según le dijo a la revista Cambio Juan Pablo Bocarejo, secretario de Movilidad en la administración de Enrique Peñalosa en Bogotá, esa medida tuvo efectos negativos y, abro comillas, aumentó la evasión, se disparó el hueco de la salud que genera la atención de las víctimas y estableció los peores récords de siniestros en la historia. Cierro comillas. Para Jorge Martín, experto en siniestralidad, no hay estudios directos que demuestren que la accidentalidad se ve impactada por el incremento del SOAT, pero sí hay una relación directa entre el aumento en el número de las motos y la siniestralidad vial. Y aunque no es una asociación causal, sí directa. Entre más motos, más siniestros, más lesionados, más muertes, más costos al sistema de salud. De hecho, encontré un dato que me dejó especialmente sorprendido. Según un estudio que hizo la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en 2023, cada año mueren más conductores sin licencia. Solo en los últimos 5 años, este número creció 8,7%. Además, si se considera solo a los motociclistas, el 41% de los que fallecen no tienen licencia y hay un 20% de reincidencia. Es decir, del total de conductores fallecidos, se logró identificar que ya habían sido notificados con al menos un comparendo de la necesidad de portar ese documento. Por supuesto, ha habido intentos para que la evasión del SOAT deje de afectar las arcas de la salud. Uno es el proyecto de ley que presentó el representante a la Cámara, Óscar Sánchez León, que busca modificar las tarifas del SOAT. Resulta que para el SOAT hay 3 categorías según el cilindraje de la moto y que pone una tarifa diferente a cada una. Las motos de entre 0 y 100 centímetros cúbicos pagan 230.200 pesos. Las de 100 a 200 centímetros cúbicos, 308.500 pesos. Y las de 200 centímetros cúbicos en adelante, 830.100 pesos. El proyecto busca crear 3 categorías más: de 201 a 400, de 401 a 600 y de 601 y más. Según el congresista, hoy todas las motos de más de 200 centímetros cúbicos pagan la misma tarifa de 830 mil 100 pesos. O sea, que una moto de 1000 centímetros cúbicos que puede costar más de 70 millones paga lo mismo que una moto de 250 que vale en el mercado entre 10 y 20 millones. Sin embargo, falta ver si esa medida es efectiva para detener la evasión. Y aquí está la pregunta del millón. ¿Cómo controlar el hueco fiscal que deja la informalidad y la evasión del SOAT? Esto me respondió Gustavo Morales, presidente ejecutivo de la Federación de Aseguradores Colombianos, FASECOLDA. El hueco fiscal derivado del SOAT surge por lo siguiente. La ley establece que todo el que tenga un accidente de tránsito tiene que ser atendido, al menos en el nivel de urgencias, por el hospital a donde llegue el afectado, el lesionado, y ese hospital, sus servicios serán pagados bien por la aseguradora que haya expedido la póliza del afectado o bien por el Estado en aquellos casos en que no hay seguro. En esos casos la persona ha violado la ley porque todo el que conduzca un vehículo tiene que tener seguro. Pero como el derecho fundamental a la salud prevalece sobre el incumplimiento de la ley, pues entonces el Estado le paga al hospital a cargo de sus propios recursos. ¿Cómo controlar ese hueco fiscal? Pues la única fórmula es que todo el que conduzca un vehículo cumpla la norma de tener SOAT, y la única forma de hacer eso es, uno, intensificando la actividad de la policía vial, de las autoridades viales, verificando que no circulen por las calles personas sin SOAT, y dos, persiguiendo a aquellos que tener SOAT fueron atendidos en un hospital. ¿Cómo se les persigue? Por supuesto se les atiende, pero luego el Estado les recobra. Eso es lo que ha venido haciendo el ADRES en los últimos 2 años, y eso ha empezado a disminuir todavía levemente, pero de manera visible, el nivel de evasión en SOAT. Las motos han ayudado a que millones de colombianos puedan encontrar una solución a los problemas de movilidad e incluso a tener un ingreso económico. Sin embargo, el precio ha sido caro, la vida de millones de personas. Soy un defensor de que cada persona pueda tomar decisiones sobre sí misma, pero cuando la vida está en riesgo y se convierte en un problema de salud pública, hay que poner controles para que quienes manejan una moto tengan la preparación y los documentos necesarios para hacerlo de manera responsable. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 129 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. Y les recuerdo, el libro Mis Preguntas ya está a la venta en todas las librerías del país. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast.